Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Que los sin tierra no invadan nuestras haciendas. Es el pedido de los grandes productores agropecuarios, principalmente sojeros. Desde ayer, la patronal del campo salió con lujosos y grandes tractores en Paraguay. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Todos los niños felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda afuera y nuestros gobiernos entiendan. Es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, así es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. Tractorazo patronal a Fernando Lugo, presidente de Paraguay. En ese país, la Unión de Gremios de la Producción protesta por las invasiones a sus haciendas. En tanto, campesinos y campesinas exigen una urgente reforma agraria que termine con años de la tenencia de la tierra en manos de unos pocos. Desde Radio Fe y Alegría ya está con nosotros Carlos Goncalves. Carlos, buenos días. Maite Inba y Chapa, hola amigos, amigas de Aler Contacto Sur. 23 grados la temperatura hasta ahora en Asunción y sus alrededores, cielo despejado. En Paraguay, más de 120.000 familias necesitan un lugar donde vivir y producir. Nuestro país tiene una de las peores distribuciones de tierra en el mundo. La producción ganadera y de soja está directamente relacionada con la concentración de tierras. Desconociendo esta inequidad y falta de justicia social en el Paraguay, los empresarios, sojeros, ganaderos y de otros sectores, desde ayer lunes se realizan sendas móviles. Movilizaciones de protestas, denominada Tractorazo, reclamando seguridad y trabajo. José Nicolás Morínigo, sociólogo, exparlamentario, esta mañana en diálogo con la 1300 AM Radio Fe y Alegría, se preguntaba por qué antes, durante el gobierno del Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos, 61 años en el poder, este sector no se movilizó. Mantenían un silencio, tenían amnesia, dijo. Agregó que, en realidad, con el tractorazo, este sector pretende seguir manteniendo sus privilegios. Pero sin duda, esa es la impresión, porque me preocupa seriamente que digan que están luchando por el trabajo cuando justamente están incidiendo de manera negativa sobre las posibilidades de trabajo, están incidiendo de manera negativa en todo este proceso migratorio que se da del campo a la ciudad, están incidiendo de manera negativa en la creación de esta pobreza que está fuertemente enraizada y está creciendo en el medio urbano de una manera muy clara. Odilon Espínola, de la Federación Nacional Campesina, esta mañana también en diálogo con nuestra emisora para Aler Contacto Sur, repudió la manifestación de los empresarios, ojeros y ganaderos. Los trató de demagogo. Gente, o sea, oye, movilizas o ya puedo tener discurso demagógico, un discurso ya pueden que Carlito, porque oye, es de seguridad, oye, es de la trabajo para todo. Totalmente excluyente con la cultivo extensivo de la soja. La soja no es un rubro de consumo directo para el pueblo paraguayo y su producción, además del daño ambiental, atenta contra la producción de alimentos para el mercado interno debido a su acelerado avance, atentando de esa manera contra la soberanía y la seguridad alimentaria. En la información, desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría, volvemos a Mesa Central. Muchas gracias, Carlos, por la información. Y el expresidente de Ecuador, León Febres Cordero, murió anoche. Febres Cordero gobernó desde 1984 hasta 1988. Su régimen se caracterizó por las constantes violaciones de derechos humanos cometidas y que hoy son investigadas por la Comisión de la Verdad. Mariela Tuárez, de Memoria Ciudadana, tiene más información. Mariela, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. 30 años de vida política entre los que fue presidente del Ecuador, senador de la Cámara de Representantes, 3 veces diputado y 2 periodos como alcalde de Guayaquil, es León Febres Cordero Rivadeneira, quien falleció en una clínica de la ciudad la tarde de ayer luego de combatir largamente con un cáncer pulmonar. Los restos de quien fue presidente ecuatoriano desde 1984 hasta 1988 son velados en la Catedral de Guayaquil, en donde anoche recibieron honores de Estado, al tiempo que el mandatario Rafael Correa decretó 3 días de duelo nacional. En su administración, Febres Cordero implementó la economía social de mercado. Se caracterizó por el elevado gasto público y la condonación de intereses de deuda interna que miles de empresas privadas mantenían con el Estado, lo que desencadenó en una fuerte crisis económica que fue maquillada con obras de infraestructura. Pero si hay algo en lo que se destaca el gobierno de León Febres Cordero es en la violación sistemática a los derechos humanos. La desaparición forzosa de gran parte de la dirigencia del grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, de los hermanos Restrepo y de la maestra rural Consuelo Benavides fueron algunos de los casos que conmocionaron en esa época. Héctor Chiriboga es sociólogo y columnista del diario Público. Lo interesante de esta democracia es que puede hacer las mismas cosas que se hacían durante las épocas de dictadura con bajo la Ley de Seguridad Nacional dentro del marco jurídico. Para Walter Mendoza, director jurídico del Comité de Derechos Humanos del Guayas, el deceso de Febres Cordero no impide que la Comisión de la Verdad siga investigando su gobierno. De ninguna manera la muerte del señor León Febres Cordero significa que esto ya terminó. Esto sigue porque ahí están las víctimas y sus perpetradores siguen vivos también. Ya como alcalde de Guayaquil impulsó las privatizaciones y lo más emblemático fue quizás su defensa a los banqueros corruptos. León Febres Cordero, quien murió a los 77 años, fue uno de los últimos caudillos de la derecha tradicional ecuatoriana que incluso luego de terminado su periodo presidencial siguió controlando gran parte del poder, en especial el sector judicial, por lo que era conocido como el dueño del país. Sin duda, una etapa importante con nombre y apellido que no hay que olvidar se cierra en la historia del Ecuador. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez, Memoria Ciudadana. Condolencias para la familia de León Febres Cordero, pero sin olvidar los casos de desapariciones y torturas cometidas en su gobierno. Las familias están esperando que se haga justicia. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Y tomamos en este momento comunicación telefónica con Dina Apaza para que nos pueda dar más detalles sobre este tercer concurso radiofónico que se hizo con la finalidad de prevenir la violencia hacia las mujeres en el mundo indígena. Mashi Dina, buenos días. Meinaya Turay Carlos y Meinaya Yapan, América Latina Yachta. Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de América Latina, quienes nos escuchan. Pues precisamente este tercer concurso radiofónico finalizó. Ayer estuvimos premiando a los ganadores de este tercer concurso en la cual participaron muchas redes. Estuvo la red Quechua Satelital encabezando, la red indígena de Radio de Venezuela, la red Aymara de Herbol y la red intercultural amazónica de radios. Bien lo ha dicho Carlos, esto se hace con la finalidad de prevenir la violencia hacia las mujeres en el mundo indígena. Las producciones son realizadas pues en sus respectivas lenguas y partiendo desde las costumbres, las tradiciones indígenas existentes que hay en cada comunidad para que las mujeres hagan valer sus derechos, pero no tal vez desde la parte negativa o desde donde la mujer siempre es víctima, sino con propuestas en este tercer concurso radiofónico, Carlos. Mashi, ganadores. Ganadores del concurso radiofónico en la red Quechua Satelital estuvo la radio Pío 12 de Cochabamba en el primer puesto, cuyo comunicador quechua es Gonzalo Copa. En el segundo puesto de la red Quechua Satelital está la radio Pío 12 Siglo XX de Bolivia, Yayagua, comunicadora Yolanda Choque Arroyos, quien se hace acreedor de una grabadora digital. Bueno, el primer puesto cabe resaltar también que es el trofeo El Cóndor de Plata y una pasantía de 15 días, es una pasantía internacional. En la red Red Intercultural Amazónica de Radios, el primer puesto lo ocupó Radio Raudal Estéreo de Venezuela, el comunicador Pedro Díaz de la comunidad Jibi, también se hace acreedor de una pasantía y el Cóndor de Plata. En el segundo puesto, Radio Prodemo de Perú, la comunicadora es Mercedes Guarnizo de la comunidad Quechua. En la red Aymar, el primer puesto ocupó Radio Belén de Bolivia, el comunicador Antonio Choquemita de la comunidad Aymara. y el segundo puesto Radio Collasuyo de Bolivia, comunicador Juan Alejo Cáritas. Bien, Mashi Dina, muchísimas gracias por compartir esta información y saludar a las radios en Bolivia, principalmente, que han logrado captar gran cantidad de los premios que nos has compartido. Muchísimas gracias, Mashi. Tupananchiscama, chicaca. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y nos vamos con más información desde Guatemala. Ya está con nosotros Flor de María Ortiz de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Adelante, Flor. Con una democracia partidaria que es el 50% de hombres y el 50% de mujeres, siendo la igualdad que se basa en los principios y los valores que sustentan la forma de gobierno, la organización Más Mujeres Mejor Política presentó la inclusión de las mujeres en cargos públicos. Se indicó que el promedio latinoamericano de mujeres en cargos nacionales de la región es del 20.3%. Esto quiere decir que cada 10 puestos parlamentarios, 8 son ocupados por hombres. Catalina Soberanis, representante de Más Mujeres Mejor Política, quien amplía que en la Constitución Política de Guatemala está contemplada la equidad de género. Sí, por una parte está fundamentado en el artículo 4 de la Constitución, que plantea que hombres y mujeres debemos tener igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Y esta palabra oportunidades es muy importante, porque eso implica oportunidad de ser postuladas, oportunidad de tener acceso a cargos públicos. Entonces, en este sentido, pero por otro lado, hay el artículo que prohíbe la discriminación por cualquier razón que éste exista, la constitucionalidad de estas acciones y la posibilidad de que efectivamente sean incluidas en nuestra legislación, al igual que ya son en el resto de América Latina y en Centroamérica, que tenemos los casos de Costa Rica, Honduras y Panamá. En la actualidad, en el Congreso de la República se discute un nuevo paquete de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, lo cual constituye una tremenda oportunidad para garantizar a través de una ley la representación política igualitaria de hombres y mujeres. Desde Ciudad de Guatemala, reportó para Leer Contacto Sur, Flor de María Ortiz, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Muchas gracias, Flor, por la información y nos vamos hasta el Caribe. Campesinos y campesinas de República Dominicana protestan por la ocupación y saqueo del Parque Los Haitíes por parte de los militares de su país. Desde Radio Ceibo ya está con nosotros Aridio Castro. Aridio, adelante. ¿Qué tal, amigos y amigas de Contacto Sur? El impasse entre las autoridades de medio ambiente y los campesinos que residen en el Parque Nacional Los Haitíes ha llegado a un nivel jamás sospechado ante la intervención del parque por más de 1.500 efectivos militares que destruyen a su paso todo lo que encuentran, casas y sembradíos, ante la mirada impotente de los campesinos. Hace 16 años que los campesinos se encuentran inmersos en una litis con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que no ha cumplido con los acuerdos a los que han llegado en diferentes ocasiones, por lo que la lucha continúa, ahora tomando nuevos giros en prejuicio del campesinado. Y ahí nosotros hemos seguido luchando y hasta ahora estamos luchando. Y ahora la lucha es más grande. El martes estaban aquí y me dijo uno de ellos que no iban a sacar amarrado a toditos de aquí. Nosotras las mujeres aquí cogiendo trote aquí por esta tierra porque nos la quieren quitar y no hay ningún derecho para quitarnos. No nos la pueden quitar porque nosotras somos madres de hijos y no tenemos nada, no nos la podemos dejar quitar. Los campesinos deploraron la actitud del actual secretario de Estado de Medio Ambiente, doctor Jaime David Fernández Mirabal, que ha llevado la situación a unos niveles jamás vistos en 16 años. Dicen sentirse defraudado por él, ya que entendía que era una persona dispuesta al diálogo y respetuosa de las leyes. El comportamiento que ha evidenciado ante los campesinos deja mucho que desear. Así lo expresa Simona Niveo, una líder y dirigente comunitaria desde que empezó el conflicto hace ya más de 16 años en Los Haitíes. Mientras que había diálogo, las cosas iban marchando bien, pero después que se rompió el diálogo, todo ha ido mal, porque no sabemos qué es lo que le ha pasado al señor secretario Jaime David Mirabal. Todo el mundo está sorprendido con esta nueva actitud, porque La gente que lo conocían decían que él era un hombre de diálogo, era un hombre flexible. Sin embargo, ahora ha venido ahí como en la era de Trujillo. Los campesinos dijeron estar conscientes del valor del parque y están dispuestos a desalojar la tierra que ocupan, pero entienden que necesitan tierra para seguir trabajando, al tiempo que condenan como un atropello y abuso a su persona la entrada de un contingente militar, como si ellos se hubiesen negado al diálogo y al cumplimiento de la ley, así como también al decreto 1706, que establece muy claro lo que hay que hacer y lo que le corresponde a cada una de las partes. Todos tenemos un mismo maestro. Desde Radio Seibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Muchas gracias, Aridio, por la información, y de esta manera le colocamos el punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo; en la coordinación, Verónica Calvo Piña; y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.